El próximo 12 de julio, Lana Greco, concertista y maestra de violín, nacida en Rusia, presentará en la Sala Jorge Icaza a las 20:30 un concierto. Los detalles les contamos a continuación y para ello damos la palabra a nuestra compañera Alexandra Rodríguez. Adelante. Gracias, compañeros. Nos encontramos con Lana Greco, concertista y maestra de violín. Ella nació en Rusia. Sus estudios musicales superiores los realizó en el Conservatorio Kotlarevsky de Kharkov. Se perfeccionó con el maestro Leonid Greco y obtuvo el máximo título como violinista solista, artista de música de cámara y pedagoga, artista de orquesta sinfónica. Ha encaminado todas sus actividades para el desarrollo de grandes talentos juveniles e internacionales. Gracias, Lana, por acompañarnos a la Casa de la Cultura. Coméntanos de esta importante experiencia en el Conservatorio de la ciudad de Kharkov y, en general, tu recorrido musical. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Mi experiencia musical duraba muchos años, como en ex Unión Soviética o en Rusia, donde hice mis estudios. Carrera dura aproximadamente como 18 años. Entonces, esto es último que mencionaste, es como ya posgrado, tiene nombre como Conservatorio Kotlarevsky. Kotlarevsky es un escritor ucraniano, que tiene un título como de algo cultural, sí, de educación. Y estudios siempre que tuvimos allá en Rusia son de muy alto nivel y con gran experiencia, que nos trabajamos como pedagogas, como solistas, que estoy haciendo muchos conciertos a nivel de Latinoamérica, también en Europa, en Rusia, que ya hice. Y es parte, yo creo, que importante que nosotros aquí queremos hacer ya desde año 2000, desde año 2000 que estamos trabajando aquí con mi esposo, y hicimos formación de escuela de violín greco, y principal es hacer educación con íntegro, tal como solistas, pedagogas y gran seres humanos. Lana, desde el 2000 que se establece en Quito y funda la Escuela de Violín Greco, esta importante experiencia sin duda alguna establece nexos culturales muy importantes con nuestro país. Y pues coméntenos de este beneficio que sin duda alguna ha traído mucha satisfacción para los alumnos que se han educado en la escuela. Exacto, eso justo que empecé a contar, que nuestro propósito es hacer una educación íntegra. ¿A qué se refiere? Es educar tal como musicalmente, tal como y pedagógicamente. También dedicamos mucho como a una psicología musical, que ayúdanos bastante con trabajo individual con cada nuestro alumno. Trabajamos no solo aquí en Quito, trabajamos en nivel de Ecuador y también en nivel de Latinoamérica, en otros países, que dictamos clases o trabajos en online, que es gran ahora experiencia que hacemos aquí en Latinoamérica. Y qué gran importancia que nosotros ponemos enfoque es que nuestros alumnos sigan esto como profesión, porque aquí en Ecuador un poquito como no tan dedicando a como música es como algo profesión, pero todos nuestros alumnos y ya estudiantes grandes ya salidos afuera de país para obtener también sus títulos ya de posgrado. Entonces, para nosotros es gran satisfacción hacer aquí este trabajo con Latinoamérica, ecuatorianos con muy gran talento, jóvenes talentos. Lana, conocemos que se efectúan conciertos periódicos. Compártenos acerca de estos recitales, cómo se maneja la producción de conciertos magistrales que conocemos que se han efectuado tanto en nuestra casa como en otras instalaciones. También de este ya largo periodo que estamos aquí en Ecuador, hicimos candidat de conciertos, recitales con orquesta que tenemos nosotros de escuela, una orquesta camerata o orquesta grande cuando invitamos a otros músicos. En general, siempre nosotros compartimos tal como docentes de escuela, profesores, y lo mismo los estudiantes o alumnos chiquitos. Muchos conciertos hicimos en casa de música, pero todavía gran mayoría cantidad de conciertos recitales en Casa Cultura Ecuatoriana, que nos dio gran apoyo en bastante años, más que 10 años, quiero decir, constantemente en sus auditorios, salas que nosotros estudiamos permanente. Es conciertos, puede ser didácticos en general, que estamos explicando de épocas como algo educativo para público. Tenemos un público también bastante seleccionado, escogido, que vienen, nos apoyan, entonces ellos ya conocen compositores que estamos presentando, el tipo de concierto que estamos haciendo. Todos nuestros alumnos educados saben su comportamiento, cómo presentarse al frente del público. Es como individual, cada una como solista con pianista tocan, o hay grupos chiquitos de cámara, o hay grandes como orquesta de cámara, o grandes orquestas sinfónicas. También nosotros presentamos, yo toco bastante con mi pianista Alex Alarcón o con mi esposo Leonid Greco. Entonces, conciertos son varios tipos, de varios presentación con diferente tipo de programa. Eso es en general. Se tiene previsto el próximo concierto el jueves 12 de julio a las 19 horas en la sala Jorge y Casa. Lana, háblanos de este evento y quiénes intervienen. Sí, este concierto ya es número 16, que justo nos apoya Casa Cultura Benjamín Carrión Ecuatoriana. Va a estar en sala Jorge y Casa 12 de julio, jueves, a las 19 horas. Este concierto vamos a presentar en mi persona con Alex Alarcón. Es un gran compañero, gran colega que está trabajando con nosotros ya muchos años, casi todos que estamos aquí en Ecuador. Es gran músico, muy apreciado por nosotros. Es un placer siempre trabajar con él, ejecutar gran obras que estamos haciendo con él. Concierto recital tiene su título Poemas sin palabras en C mol. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, poemas sin palabras, que creo que es bastante comprensible porque van a estar poemas, pero lógicamente tocando, interpretando en música. Y en C mol es músicos, nosotros conocemos esta gramática musical que viene de letras alemanas, es en do menor. Do menor es una tonalidad bastante dramática. Y casualmente hicimos este programa que nos coincidió con todas tres obras que están en do menor. Entonces, todo lleno de dramatismo. Es primera obra, es de obra de Beethoven, sonata número 7, que es una de más dramáticas obras y sonatas en general que hizo Beethoven, llena de unos momentos para resolver, pero todas armonías de Beethoven son tan apreciables y emocionales para ser humano que nosotros estamos adorando, tal como gran maestro Ludwig van Beethoven. Vamos a abrir con esta sonata número 7. Para violín y piano. Siguiente sonata es sonata de Grieg número 3, también do menor. Esta es sonata de verdad fascinante. Tantas veces que toqué al público en diferentes países aquí en Latinoamérica, es tan acogida con público, es llena de emoción, también tiene su dramatismo. Bueno, compositor Grieg es muy especial, de época de romanticismo, noruego, pero que él tenía, él estaba desarrollando mucho también emoción para descubrir nosotros como seres humanos y compartir con público o quien nos está escuchando. Tiene sus rasgos algo como folclóricos nacionales de su país, de su pueblo, y para escuchar es demasiado hermosa sonata. Siguiente, tercera obra es obra de mi esposo Leonid Greco, es un capricho número 29, frenético, también está en C mol do menor. Mi esposo tiene 24 caprichos, como cualquier violinista, digamos, de antes de épocas como caprichos de Radé, caprichos Paganini, que son tan conocidos, todos tenían 24. También, y mi esposo escogió este número, tiene 24. Yo voy a interpretar número 21, que tiene su nombre frenético. Frenético ya es algo dice de esto, que demasiado también dramático, todas obras son dramáticas escogidas en nuestro repertorio para esta noche y lleva también demasiada emoción porque parte central está como ad libitum, no tiene ni metro ni ritmo, entonces ejecutor, violinista en este caso, puede tocar tal como quiere, en su pulso propio escogido, solo hay notas para interpretar y lógicamente dinámica. También es obra, le gusta mucho al público porque también ya algunas veces toqué en otros países. Bueno, esto es programa que tiene, parece, su título, poemas en C-moll, que esta tonalidad tan, tan interesante y llena de dramatismo, emoción dramático. Y al final, espero que va a gustar al público, hacemos una sorpresa bis que vamos a escoger con Alex. Bueno, ya tenemos algo previsto que va a estar también al gusto. Maestra, realmente para nosotros es un gran placer poder conversar con usted acá en el medio de la Casa de la Cultura. Justamente el desarrollo de esta actividad que pues es sumamente impresionante y para quienes gustan de la música y para quienes son músicos, inclusive abrir ese espectro de conocimiento musical y pues este trabajo tan importante que lo han realizado con el pianista Alarcón y también con su esposo, considero que va a tener un lleno total. Por ello, la invitación a quienes nos están escuchando y observando a través de los canales de la Casa de la Cultura para que asistamos este próximo jueves 12 de julio. Yo agradecida también siempre con Casa Cultura por este inmenso apoyo que nos hicieron. De verdad, es muy, muy apreciable cada concierto recital. Nosotros estamos diciendo esto porque de verdad es para llevar todo al público, a los estudiantes, a alumnos, es muy importante. Y nuestro asunto, nuestro trabajo, nosotros queremos mucho y yo veo que está acogido en público. Y por mí es gran honor aquí presentarse otra vez y seguir presentándose. Entonces, mil gracias a Casa Cultura Ecuatoriana y otra vez invitación a todos para 12 de julio, jueves, 19 horas. Estamos esperando. Hemos compartido con la maestra Lana Greco. Nuevamente les recordamos que el jueves 12 de julio, a partir de las 19 horas, en la sala Jorge y Casa, tendremos el concierto Poema sin Palabras. Gracias, compañeros. Regresamos con ustedes a estudios.